Mayra Ramos. Dios te bendice en esta preciosa tarde y anoche que hizo el Señor, y nos alegramos y nos gozamos en Él. Amén. Y estamos contentos de poder estar otro lunes más en este tu programa Vida Plena por el 90.3 FM. Esto es en Brevard County y creo que en algunas áreas de Kissimmee y de Orlando también se escucha, pero mayormente en el área de Brevard County. Así que si tienes familiares o amigos hispanohablantes, llámalos, dale una llamadita, mándale un mensaje de texto y dígale que sintonice el 90.3 FM para que escuche el programa Vida Plena. Nosotros estamos aquí todos los lunes de 6:30 a 7:30 y somos tus hermanos, amigos y pastores desde Puerto Rico, Marcos y Mayra. Y les dejo a mi esposo para que él les salude. Un saludo a la radio audiencia que se da cita todos los lunes a las 6:30, de 6:30 a 7:30, para escuchar este su programa radial Vida Plena. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí y poder transmitir esta palabra que esperamos que sea de bendición, de propósito y de ayuda y de apoyo en tu vida. Así que estamos muy contentos por eso y damos un saludo a toda la gente que nos escucha, a la familia, a la gente de la iglesia que nos han dicho que The House of Prayer, sí, The House of Prayer de los pastores Kenneth y Betsy Delgado, ¿verdad? Hermanos de la congregación local donde estamos sirviendo, colaborando, congregándonos, que nos escuchan también lunes tras lunes allí, amén. Un saludo para ellos. Y tenemos el número de teléfono para que usted nos llame para peticiones de oración al 321-914-0921. Usted nos puede llamar si tiene alguna petición, tiene algún saludo o alguna actividad o evento de su congregación que quiera compartirlo por estos medios, invitar a los radioescuchas, nos puede llamar. El número es el 321-914-0921. ¿Y cuál es nuestro email y las páginas, pastor? Tenemos por Twitter Vida Plena Radial, también tenemos Vida Plena Radio por Facebook. Por Facebook. Y sí, el email es vidaplena90.3fm@ hotmail.com. Allí nos puede escribir para que pueden también enviar allí las peticiones o algún comentario acerca del tema, o también nos puede enviar allí las promociones, eventos de su iglesia a ese email. Vida Plena 90.3 FM, todo corrido, @hotmail.com. Amén. Así que vamos a comenzar en esta preciosa noche. Yo quiero hacer una oración primeramente y luego con la reflexión del día, que siempre todos los lunes comenzamos con una reflexión que tiene un mensaje positivo. Estas reflexiones son como perlas preciosas, unas perlas de sabiduría. Así que vamos a orar primero y luego compartimos la reflexión. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta noche, que podemos estar aquí compartiendo esta palabra. Te pedimos, Señor, que sea recibida, Señor, y que pueda ser puesta en práctica por cada uno de los que están escuchando, Señor, y que esta palabra, Señor, sea un efecto positivo en la vida, Señor, un aumento de fe, Señor, de fuerza para seguir adelante como tú lo puedes dar, Señor. Así que te damos las gracias y nos ponemos en tus manos para hacer este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la reflexión de esta noche se llama La Vaca y dice así: la historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos por qué muchas personas viven atadas a una vida de mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro, la lección más importante que el joven discípulo podía aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven aprendiz, aquella tarde el maestro había decidido visitar con él algunos de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. Y después de caminar un largo rato, encontraron la que consideraron la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha, a medio derrumbarse, que se encontraba en la parte más distante de aquel lugar, debía ser sin duda alguna o la más pobre de todas. Sus paredes milagrosamente se sostenían de pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El improvisado techo filtraba agua, y la basura y los desperdicios que se acumulaban a su alrededor daban un aspecto decrépito a la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de 10 metros cuadrados podían vivir 8 personas. Estaba el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos, que se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar. Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios y malolientes eran prueba del estado de profunda miseria reinante. Curiosamente, en medio de ese estado de escasez y pobreza total, esta familia contaba con una posesión poca común en tales circunstancias, y era una vaca flaca que con escasez vela era, pero producía leche y le proveía a aquella familia con poco alimento de algún valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión que ellos tenían. Y déjame ver que se me fue por aquí esto. Ok. Entonces, dice así la reflexión, discúlpeme, que es que estoy leyéndola desde la computadora y se me rodó la página. Aquí estamos. Y allí, en medio de esa basura y el desorden, pasaron la noche él y su maestro y el discípulo nuevo, el novato. Al día siguiente, bien temprano y sin despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada, pero antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo a su discípulo: es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender. Y sin que el joven pudiera hacer nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y degolló a la vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda ante los incrédulos ojos del joven. Maestro, le dijo el joven, ¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta que amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que representaba lo único que poseía esta familia? Y haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. Y el maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte correría aquella familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez, el joven era confrontado por la nefasta idea de que sin la vaca, aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde, los dos hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué había pasado con esta familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa grande y hermosa. Era obvio que la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia con mayores posesiones se habían adueñado del mismo y habían construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrían ido a parar aquel hombre y sus hijos? ¿Qué habría sucedido con ellos? Todas estas cosas pasaban por la mente del joven discípulo, que vacilante se debatía entre tocar la puerta y averiguar por ello, o continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas. ¿Cuál sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás le diera morada en su vivienda? ¿Cómo es posible?, preguntó el joven. Hace un año, en nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante ese año para que todo cambiara? Ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, el hombre le relató cómo coincidencialmente el mismo día de su partida algún maleante envidioso de su vaca había degollado salvajemente al animal. Y el hombre continuó contándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la vaca había sido su única fuente de sustento, y el poseer esta vaca le había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos de que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Así que decidimos limpiar el terreno de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiésemos alimentarnos. Después de algún tiempo, comenzamos a vender algunos de los vegetales que sobraban, y con este dinero compramos más semillas y comenzamos a vender nuestros vegetales en el puesto de mercado. Así pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó a su joven discípulo a un lado y en voz baja le preguntó: ¿tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde se encuentran ahora? Seguramente no, respondió el joven. Si ves, su vaca fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y de miseria. Al no contar más con la falsa seguridad que les proveía el sentirse poseedores de algo, así no fuese más que una flaca vaca, debieron tomar la decisión de buscar algo más. En otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, les había dado la sensación de poseer algo de valor y no estar en la miseria total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria. Qué linda enseñanza tiene esa anécdota, esa reflexión, que yo la había escuchado anteriormente, hace ya un tiempo atrás considerable, y siempre me gustó, siempre trae una lección muy bonita consigo, y es precisamente cuando a veces creemos que lo único que tenemos es lo que es, y no tenemos, eso que tenemos nos limita y no nos permite ver más allá de nuestro potencial, de lo que realmente podemos hacer, de lo que podemos ser. Es que eso requiere cambio, y el ser humano es resistente a los cambios. La vaca representaba para ellos, a pesar de todo, una seguridad. Tenían hasta cierto punto lo que necesitaban, y a veces nosotros creemos, pues mientras tengamos lo que necesitemos, nada más. Pero qué bueno es poder tener más, y que Dios quiere que podamos tener más, no solamente para nosotros, sino para poder servir de bendición a otros. Sí, es muy interesante esa reflexión por precisamente por eso, porque a mí lo que me llama la atención es que ellos pudieron haber hecho eso en cualquier momento. Uh-huh. O sea, ya eso estaba dentro de ellos. Uh-huh. ¿Verdad? Pero no salía porque había algo externo. Uh-huh. que no les permitía ver lo que ellos tenían adentro, ¿verdad? Porque terminaron siendo unos empresarios, ¿verdad? Uh-huh. Y pudiendo suplir sus necesidades, y a la vez que tú tienes un negocio como ese de vender verduras, vegetales y todo lo que ellos vendían, están supliendo a otras personas, ¿verdad? Uh-huh. Eso estaba dentro de ellos, pero no fue hasta que perdieron lo que ellos creían que les daba lo que ellos necesitaban, o esa dependencia que ellos tenían, y cortaron con esa dependencia, que lo pudieron manifestar. Y asimismo, los que nos están escuchando, dentro de ti hay muchas cosas, muchos sueños, muchos proyectos, muchos talentos que están esperando a ser manifestados, y tú tienes que preguntarte cuál es tu vaca, cuál es tu vaca flaca que te está no te está permitiendo ver más allá de lo que tienes en este momento. A nosotros nos atemoriza el ser humano el final, y una de las cosas que aprendemos tanto en la vida y sobre todo en la palabra es que el final es una oportunidad para un nuevo comienzo. Siempre que vemos el final de algo, vemos el nuevo comienzo y la entrada de algo nuevo. ¿Sabes? Que cuando el final de quizás de un trabajo que nos gustaba, de un trabajo, el final de alguna situación no es el final de todo, sino es el final quizás de una etapa que abre la puerta, libera el camino para un nuevo comienzo, para que comencemos otra etapa de algo nuevo que Dios quiere en nosotros y en el cual nosotros podemos, como bien has dicho, Pastor, descubrir nuestro potencial, nuestro máximo potencial, poner esos dones, esos talentos, esa inteligencia, todo lo que Dios ha depositado en uno, ponerlos en acción. Amén. Amén, amén. Y pues estamos, esto fue en una introducción al tema de la sabiduría. Eso va, eso será lo que vamos a estar hablando en esta noche. Así que si usted se está preguntando qué tiene que ver todo esto que hemos empezado a hablar, esté pendiente porque vamos a hablar sobre la sabiduría y usted va a entender de qué es lo que estamos hablando. Y para comenzar, quiero hacer una pausa musical con una canción que se titula Dame Más Sabiduría, de Martín Franco. Necesito tus fuerzas para seguir. Dame valor, Señor Jesús, para estar delante de ti. Tú eres la esperanza, el dulce abrigo de mi alma, que guardado por tu ángel hoy me acompaña. Fuerzas para seguir, dame valor, Señor Jesús, para estar delante de ti. Tú eres la esperanza, el dulce abrigo de mi alma, que guardado por tu ángel hoy me acompaña. Entendimiento. a ver tu obra en el día postrero. Dame más sabiduría, yo quiero ver tu rostro cada día. Dame más entendimiento para ver tu obra en el día postrero. Para ver tu obra en el día postrero. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Vida Plena. Puede llamarnos para peticiones o para saludos al 321-914-0921. 321-914-0921. Y como bien dijo mi amado esposo y el pastor Marcos, antes de ir a la pausa musical, el tema de la noche de hoy es la sabiduría. Y estuvimos hablando en los dos programas anteriores sobre la lengua. Y entiendo que la sabiduría va bien estrechamente relacionado con el programa, el tema también de la lengua. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de la mente, estamos hablando del pensamiento. Y si usted piensa correctamente, usted va a hablar correctamente y usted va a tomar decisiones correctas. Pero cuando nosotros pensamos incorrectamente, hablamos también incorrectamente y por consiguiente vivimos incorrectamente. ¿Y cuál es el significado, la definición de sabiduría? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice así: el grado más alto del conocimiento, una conducta prudente en la vida o en los negocios, o un conocimiento profundo en ciencias, letras o arte. Ahora, de acuerdo al diccionario bíblico, cuando vemos la palabra sabiduría en las escrituras, ¿verdad?, viene del hebreo yokma o del griego sofía. Cuando usted oye a alguien que le han puesto por nombre Sofía, mi cuñada Sofi, y también la tía de mi esposo, sí, Sofi, pues eso lo que significa es sabiduría. En la palabra, en el original griego, en el idioma original, es Sofi, Sofía. Entonces, lo que significa esto es la cualidad del buen juicio desarrollado a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman y se la adjudican al Señor. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros vemos los libros, por ejemplo, de Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Vemos que le adjudican que esos son libros sapienciales. ¿Así? ¿Correcto? Y que lo que significa es, también el libro de Job, que son libros donde uno puede adquirir sabiduría, donde uno puede adquirir el consejo de Dios. Cuando uno estudia esos libros, otra de las cosas, ¿verdad?, que nos afirman los escritores, es que cuando nosotros estudiamos esos libros, estamos viendo precisamente la sabiduría de Dios en ellos plasmado a través de los relatos, a través de los consejos y a través de todo lo que allí se expone. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos entender de qué trata la sabiduría y cuán necesaria y vital es en nosotros. La Biblia dice, ¿verdad?, que el temor del Señor, el principio del temor al Señor, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y no es el miedo de no querer acercarse, sino todo lo contrario, ese respeto, esa honra, esa reverencia, esa consideración a Dios, el considerar a Dios en todos nuestros caminos, ¿verdad? Ese principio de la sabiduría comienza con el temor a Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros venimos a Él, debemos pedirle y solicitarle al Señor sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia misma lo dice y el apóstol Pablo hace una distinción entre la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la que es de este mundo, la que proviene de las cosas naturales, de la tierra, y que no necesariamente es mala en ese sentido, ¿ves? Pero hace una distinción de la sabiduría terrenal a la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, bien importante que nosotros como creyentes sí adquiramos, le pidamos a Dios y podamos adquirir sabiduría. Amén, amén. Y todo eso que estás diciendo ahí es como para estar un buen rato hablando, porque son muchos puntos, pero es bien importante que entendamos la parte de que la sabiduría tiene que ver con experiencia, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre tener información y tener inteligencia, ¿verdad? Y hay una diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría, ¿verdad? Porque si usted es una persona que lee mucho o estudia mucho, puede tener mucha información, puede adquirir mucho conocimiento. Sí. Pero hasta que no haya una experiencia, eso no se hace real en tu vida, y no podemos decir que es sabiduría todavía, ¿verdad? O sea, una persona puede ser muy inteligente y no hacer sabias decisiones, ¿verdad? Eso es así. Entonces, la sabiduría tiene que ver con experiencia, cómo se llega a esa sabiduría, ¿verdad? Y en la palabra, yo lo había mencionado en el programa anterior, las personas ancianas son honradas porque se entiende que una persona que ha llegado a una edad ha tenido unas experiencias que le dan sabiduría, ¿verdad? Y cuando contrastamos eso con un adolescente, por ejemplo, que está creciendo, se está desarrollando, está aprendiendo, está en la escuela, pero todavía no ha desarrollado sabiduría, no sabe lo que es la vida. Se creen, ¿verdad? Cuando están adolescentes se creen que ya son adultos, ¿verdad? Sí, sí. Y que son grandes ya, pero la realidad es que hay que pasar por la experiencia. Si no has cruzado el puente, no puedes hablar de esa experiencia y no puedes tener esa sabiduría en la vida. O sea que la sabiduría está bien atada a lo que es la experiencia, ¿verdad? Y obviamente, pues como estabas diciendo, que es algo que también que proviene de Dios, ¿verdad? Yes, yes. Dice, ¿sabes? Que una de las cosas que yo quería compartir en el programa era una experiencia personal que tuve en el 2013. Eso fue a final de año, ¿verdad? Que siempre pues tendemos a buscar el rostro del Señor y preguntarle al Señor qué es lo que viene para el próximo año. Señor, ¿cuál es la meta, la visión, hacia dónde nos lleva, hacia dónde dirigen nuestros pasos? Y recuerdo que precisamente entrando en enero del 2014, el Señor habló a mi corazón y me dijo que leyera el libro de Proverbios y el libro de los Hechos, que leyera en ese primer mes, que leyera el libro de Proverbios y el libro de los Hechos. Luego de haberlos leído, pude entender, ¿verdad?, dos cosas bien importantes, y es precisamente la necesidad de la sabiduría de Dios para hacerle frente a las circunstancias que están más allá de nuestra capacidad o de nuestro dominio, ¿ve? Y todos nosotros como creyentes necesitamos esa sabiduría, porque es que diariamente y en la vida, en la semana, en el mes, en el año, nosotros vamos a enfrentar situaciones que son bien, bien difíciles, que hay unas que quizás las podamos manejar conforme llegan, pero hay otras que no, que realmente necesitamos de esa sabiduría que proviene de Dios, porque hay cosas que no están a nuestro alcance y nuestra capacidad, ¿ves? Y el otro punto, cuando leí el libro de Hechos, que pude ver cómo el ministerio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende, la iglesia es su cuerpo, el creyente lo recibe, y cómo vive por el Espíritu, cómo es guiado por el Espíritu, cómo el Espíritu precisamente nos recuerda cuáles son las palabras de Jesús. El Espíritu Santo se encarga de eso, de recordarnos qué fue lo que Jesús habló, cuáles son esas palabras, esas promesas de Dios. Y precisamente a través del Espíritu también vemos el don de la sabiduría, ¿ves? Porque es un don que proviene de parte de Dios. Y como yo mencioné ahorita, ¿verdad? Tenemos que concluir que entonces la sabiduría tiene que ver con lo que nosotros pensamos, tiene que ver con los pensamientos. Allí es donde comienza todo. Entonces, si nosotros pensamos correctamente, podemos hablar correctamente y podemos vivir correctamente, ¿verdad? Nosotros a veces puede sonar fuerte, pero, ¿verdad?, no todo lo que a nosotros nos ocurre es culpa del diablo. A veces nosotros como creyentes es más fácil buscar a quien echarle la culpa, y decimos que fue que el diablo me tentó, y decimos que fue que el diablo me puso esto, el diablo me puso lo otro, y le echamos la culpa al diablo. Y que nosotros nos sorprenderíamos si tan solo analizáramos un poco y nos atrevemos a admitir, porque eso lleva valentía, pero también humildad, no, que podamos admitir que muchísimas de las decisiones que nosotros tomamos, muchas de las cosas que hablamos son las hablamos sin pensar, nos dejamos llevar por el sentir del momento, pero muchas de las decisiones que tomamos también son decisiones que no fueron llevadas en oración, que no fueron analizadas, que no fueron pensadas, que fueron el resultado de un impulso, de una molestia. Hay un refrán que me gusta mucho que dice: no tomes decisiones permanentes en una decisión temporera. Lo repito, no tomes decisiones permanentes en una situación temporera, ¿ve? Y entonces muchas veces nosotros hemos dicho cosas de manera ligera, sin haberlas pensado, o porque las pensamos así y así las soltamos en un momento difícil. Tomamos decisiones que no fueron presentadas al Señor, no fueron debidamente consultadas con el Señor. Y entonces después terminamos echándole la culpa al diablo cuando las cosas no salieron como debieron, ¿ves? Yo he escuchado gente, por ponerte un ejemplo, ay, que yo no sé para qué el Señor me puso a fulano en el camino y yo me enamoré y me enamoré. No, usted se enamoró. Dios no se lo puso en el camino. En la vida conocemos un montón de gente. Dios, eso no quiere decir que esa persona Dios se la puso para que fuera su pareja. Usted se enamoró, usted se involucró, ¿ve? Entonces debemos tener mucho cuidado, porque a veces nosotros, por salir del paso, le echamos o la culpa a Dios o la culpa al diablo, ¿ve? Y entonces, y decimos, no, que si el diablo se metió, que si el diablo hizo esto, y fue un resultado de nuestras malas decisiones, fue un resultado de nuestras apresuradas decisiones. Y debemos entender eso, ¿verdad? Porque si tan solo hubiésemos esperado, hubiésemos consultado a Dios, porque la sabiduría de Dios nos ayuda a que podamos ir por el camino correcto. Esa sabiduría nos lleva a tomar unas decisiones correctas. No es, escúchame bien, la sabiduría no es que Dios lo va a hacer por ti, sino que Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas para que tú tomes la decisión correcta. Muchas veces esa sabiduría te va a guiar, muchas veces esa sabiduría te va a preservar, te va a guardar de algo, ¿ve? Pero en la sabiduría, cuando nosotros la pedimos al Señor, la recibimos, lo dice en Santiago, y si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da a todos abundantemente y sin reproche alguno. Eso significa, ¿sabes?, que hay sabiduría de más. No va a haber reproche porque tú consultes a Dios. O sea, Dios no te va a decir, pero ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Pero por qué tú quieres saber esto? No, Dios dice la palabra que Él la da. Cuando nosotros la necesitamos, tenemos que pedirla. ¿Ves? Señor, ayúdame, muéstrame, dame la sabiduría que proviene de ti para yo tomar una decisión correcta, para no dar un paso equivocado. Y el Señor asegura en su palabra que nos va a responder. Sí, y dentro de todo eso que estás diciendo, hay algo que sigue saliendo y que es bien importante. La sabiduría, parte de lo que manifiesta la sabiduría de una persona en nuestra vida o en nuestra vida, es el tipo de decisiones que tomamos, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces tomamos buenas decisiones y a veces tomamos malas decisiones. Uh-huh. Y cuando nosotros tomamos control de eso y decimos, si tomé una mala decisión, pues tomé una mala decisión, tuve malas consecuencias. Claro. O si tomé una buena decisión, pues por eso es que hubo buenas consecuencias, ¿verdad? Y hay que entender que parte de la sabiduría es que cuando se toma una mala decisión, aprender de esa experiencia, o se tiene una mala experiencia, aprender de eso para cuando sigues en tu caminar poder utilizar eso para no caer en lo mismo, para ayudar a otras personas que posiblemente van a caer en lo mismo que tú caíste. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Cuando nacemos, nadie empieza a caminar, ¿verdad? El ser humano llega en unos meses en donde comienza a gatear. Y luego empieza a tratar de pararse, pero cuando se empieza a pararse, empieza a caer. Y se empieza a caer y se cae en su traserito el bebé, hasta que un día se levantó y empezó y dio dos o tres pasos, y papi y mami allá esperándolo con los brazos abiertos, ¿verdad? Uh-huh. Y así mismo es el Señor con nosotros, ¿verdad? Yes. Lo importante es que en medio de ese proceso podamos usar eso como aprendizaje. Y lo que te quiero llevar, tú que me estás escuchando en esta noche, es que tú no te detengas si tú cometes una mala decisión y digas, ah, pues mira, no, yo no puedo, yo no sé, yo mira qué imprudente he sido, mira qué ignorante he sido. No, al contrario, usa eso de aprendizaje, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad más, siempre hay un día más para tú usar eso que esos errores, convertirlos en algo positivo. Y eso es parte, de la sabiduría. Y me estaba bien interesante, mi esposa me preguntaba de qué íbamos a hablar y ella seleccionó el tema de la sabiduría. Y yo estuve en estos días leyendo algo, pues como soy maestro, y estoy en una edad que tienen unas características diferentes a como piensa un adulto, ¿verdad? Que son los 12, 13, 14 años, adolescentes. Me empecé a preguntar cómo brega el cerebro de las personas, ¿verdad? Y y buscando información sobre eso, cómo trabaja el cerebro de un adolescente y qué sé yo qué, encontré también sobre lo que son las neuronas, ¿verdad? No voy a hablar de todas las partes del cerebro, pero me acordé de las neuronas. Las neuronas de nosotros son fijas por toda la vida. O sea, a ti no te salen más neuronas. Se te pueden morir algunas si usas droga o cosas así, ¿verdad? O alcohol y esas cosas en exceso, pues eso te puede hacer que te mueran neuronas, pero no te salen más, ¿verdad? La piel nosotros la mudamos cada 7 días. Los huesos, las células de los huesos, como en 10 a 15 años, son totalmente diferentes a las que tienes hoy, ¿verdad? Pero el cerebro, las neuronas, que son lo que conecta todos los pensamientos y todos los impulsos que hay en el cerebro eléctrico, eso no cambia, ¿verdad? Y ahí es parte del cerebro. Pero hay algo bien interesante. Hay dos tipos de pensamiento. Está el pensamiento, el pensamiento fijo o el pensamiento de cambio. Hay personas que piensan que ya están destinadas a hacer de una forma y a hacer las cosas de una forma y que eso no hay quien lo cambie, ¿verdad? Pero hay algo que se llama neuroplasticidad. Plasticidad quiere decir algo que se puede moldear, ¿verdad? Y por eso es que te hablé de las neuronas. O sea, Eso tiene que ver con el cerebro, lo neuronal tiene que ver con el cerebro. O sea, la neuroplasticidad quiere decir que tu cerebro se puede adaptar y cambiar tu forma de pensar, puede cambiar tu forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y a veces la gente piensa que ya están determinados. Si fallaron en algún momento, ya ellas piensan que están derrotados en ese área y no pueden cambiar. Yo tuve un estudiante que me decía, en verdad yo no soy bueno para las matemáticas porque mi familia todos son así, ya eso es genético, etcétera, etcétera, y por eso y todo, que si mi papá empezó a decirme, y yo le dije, pero párate ahí, tú no puedes pensar así. El hecho de que tus papás, de que tus tíos, de que tus hermanos no fueran buenos en matemáticas, no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es seguir tratando, ¿verdad? Y entonces a veces tenemos ese pensamiento fijo. O pues en mi familia todo el mundo ha hecho las cosas de una forma y han cometido ese error, pues ya yo estoy destinado a ese error, ¿verdad? Y parte de la sabiduría es tú poder entender que tú tienes la capacidad de cambio y de mejorar tu forma de pensar y tu forma de caminar y de tomar buenas decisiones. Y cuando tú empiezas reconociendo que las decisiones tienen consecuencias, eso es parte importante en tu proceso de aprendizaje y de ganar sabiduría, porque empiezas entonces a seleccionar mejor tus decisiones. Si tomaste decisiones malas en el pasado y viste el resultado, pues comienzas a cambiar. Posiblemente hay consecuencias que se arrastran, pero si tú paras en este momento, pero voy a cambiar, ¿verdad? Voy a hacer lo que yo pueda ahora, hoy, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este momento que tenemos. Lo que yo pueda hacer ahora para cambiar, lo voy a hacer. Y eso es parte del proceso de la sabiduría. Qué bueno que compartiste eso que leíste, porque ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo la misma ciencia puede corroborar, ¿verdad?, esa creación de Dios, porque nosotros somos seres creados por Dios, ¿ves? Y todo eso, quien lo creó, quien lo formó en nosotros fue nuestro Dios, nuestro Padre y Creador. Y la Biblia nos habla de la renovación de la mente. O sea, ¿acaso Dios no sabe, ¿verdad?, cómo nosotros hemos sido creados? Él nos creó con la capacidad de cambio, de que podamos cambiar, de que podamos entonces adaptarnos, adaptar el diseño de Él, ¿ves? Que podamos ser transformados en esa imagen y semejanza que habla Génesis, porque nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces, la sabiduría, cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo su consejo, estamos pidiendo su guianza, ¿verdad? A veces nosotros pedimos consejo a un montón de personas menos a Dios. Y no procuramos ir a la palabra o ir en oración a pedir el consejo. Y hermano que me escucha, amigo que me escucha, no todo el mundo es bueno para dar consejo. A veces vamos a donde la gente menos indicada, ¿ve? Y entonces no solamente vamos buscando un consejo, sino que después hay otras consecuencias. Y entonces quizás se lo contó a alguien, la persona, como dije, menos indicada. Esa persona se lo dijo a otro y se lo dijo a otro y se lo dijo a otro, ¿ve? O le dio un consejo que no es el apropiado, no es el adecuado, ¿ve? Quizás no lo hizo intencional, pero recuerda que cada cual va a dar de lo que tiene. Entonces usted debe tener mucho cuidado, pero cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, esa sabiduría proviene de la misma fuente, de la misma fuente que es Dios. Yo había, en estos días escribí una nota y la comparto porque son cosas que yo medito a diario y las escribo, ¿verdad? Y yo estaba recordando cuando yo era una niña, ¿verdad? Que yo nací. Y me crié, parte de mi niñez fue en Nueva York, en Brooklyn, y en los parques siempre habían chorritos y fuentes de agua, y en las escuelas también. Y yo recuerdo, bueno, cuando nena, ¿verdad?, mi mamá no me dejaba que yo le pegara la boca a cualquier fuente, ¿ve? Y después yo ya de grande, yo no le pegaba la boca a cualquier fuente. Usted no le puede pegar el oído a cualquier fuente, ¿ve? Usted tiene que discernir, usted tiene que identificar, ¿verdad? Y qué mejor fuente que la misma pura, una fuente pura que es la palabra de Dios, yendo al Señor. La sabiduría que viene de Dios, la fuente es Dios. Entonces, por eso es bien importante que acudamos a Él, porque no a todo, no a donde todo a donde toda persona, por más hermano, amigo y líder, y no estamos menospreciando a nadie porque nos necesitamos. Nos necesitamos. Yo quiero que usted me entienda, ¿verdad? No diga, no, ahora no se puede pedir consejo a nadie. No, hermano, usted tiene que discernir. Lo que yo expreso es que no a todo el mundo se le puede pedir consejo. Usted debe tener cuidado. A lo mejor en un momento de frustración o de molestia, de ira, de enojo, usted pidió el consejo a una persona menos indicada. Entonces usted debe tener cuidado con eso. Debemos la sabiduría que proviene de Dios, la fuente es él mismo, y es a través de la oración, es a través de la palabra que nosotros podemos encontrar y podemos recibir esa sabiduría. Proverbios capítulo 2, voy a leer unos cuantos versículos, dice así: hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Y el versículo 7 dice: él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. ¿Ve? Entonces nosotros vemos que son beneficios. Si hay algo que usted puede tener garantía, es que cuando la sabiduría proviene de Dios, el consejo es bueno y el resultado va a ser bueno. El consejo, bueno, no perfecto, el consejo es perfecto. El consejo de Dios es perfecto y los resultados que usted va a tener son buenos. Por eso yo me atrevería a decir: no se corra riesgo y vaya primero a Dios. Consulte a Dios. ¿Cuántas lágrimas nos ahorraríamos? ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si primeramente fuéramos al Señor a adquirir sabiduría, a pedirle al Señor que nos la dé? Eso lo que significa es algo también, Marco. Eso significa, cuando Santiago habla del que esté falto de sabiduría, es porque no siempre vamos a tener la respuesta. No siempre. Eso habla de dependencia. Usted tiene que depender de Dios. Usted tiene que intimar con Dios. Usted tiene que hablar con Dios de una manera constante para que usted pueda pedir y adquirir su consejo. Eso significa que, como humano, en nuestra humanidad, nosotros estamos limitados. Y no solamente estamos limitados, sino que las situaciones nos pueden sacudir y nos pueden confundir. Entonces, por eso es tan importante que usted se detenga un momento y usted le pida a Dios sabiduría, porque hay momentos donde literalmente no sabemos qué hacer y entendemos que necesitamos el consejo. No tenemos la respuesta, no lo sabemos todo, no tenemos toda la información, no tenemos el conocimiento de todos los aspectos, de todas las áreas. Entonces ahí es donde le pedimos al Señor: Señor, danos sabiduría. Y la Biblia dice que la da abundantemente, o sea, no te la va a dar en escasez, no te la va a dar por medida, te la va a dar abundantemente para que tú puedas tomar las decisiones correctas, para que tú puedas caminar por el camino, el sendero correcto. ¿Amén? Y eso que tú estás diciendo habla de la capacidad de reflexión. Uh-huh. ¿Verdad? Y a veces pensamos en la reflexión como algo que se hace después que tomaste una decisión, después que hiciste, uh-huh, algo, reflexionaste. Uh-huh. Pero, como tú bien estás diciendo, antes de tomar una decisión, si tú le estás pidiendo el consejo a Dios, quiere decir que tú estás reflexionando antes y estás evitando caer en el impulso, en ser impulsivo. Uh-huh. ¿Verdad? Que eso sería también parte de lo que caracteriza a una persona sabia, ¿verdad? Uh-huh. que no actúa conforme a una emoción momentánea, ¿verdad? O te dio ira, o te pusiste bien contento y tomaste una decisión porque estabas bien contento y después te diste cuenta, te pusiste a gastar dinero y te diste cuenta que no tenías todo ese dinero para gastar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, la sabiduría también se demuestra en esa reflexión tanto antes de tomar decisiones como después de que se han tomado unas decisiones. Así que el pedirle esa sabiduría al Señor es parte de eso. Y tú que no estás escuchando, pues tú tienes que pensar en eso y ser persona reflexiva, ¿verdad? Que piensa en lo que va a pasar, ¿verdad? Hay gente que dicen, cometen un error, una falta, dicen, pues es que yo no sé cómo pasó, una cosa llevó a la otra y caí, ¿verdad? Bueno, una cosa llevó a la otra, pero si tú te hubieses pues detenido por un momento, el resultado hubiese sido diferente, ¿verdad? A veces hay que detenerse en el camino. A veces queremos hacer tantas cosas y queremos actuar y tomar decisiones y resolver todo rápido, pero tiene que haber un proceso de pensamiento, un proceso de planificación también, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes características de la sabiduría, la reflexión, la planificación, ¿verdad? Una vez Jesús dijo, ¿quién va a ser? Creo que era como una torre y no ha calculado, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que tiene? O sea, todas esas cosas demuestran la sabiduría en tu vida y todas esas cosas, ¿verdad? La buena noticia que yo quiero darle a las personas que nos están escuchando, que todas esas cosas se pueden desarrollar, ¿verdad? Eso es Porque así. hay personas que dicen, no, pero es que yo no sé, ¿verdad? Bueno, tú lo puedes desarrollar si tú lo buscas y tú empiezas a hacerlo, ¿verdad? Empiezas a hacerlo un hábito en tu vida, entonces tú puedes ir desarrollando lo que es la reflexión, lo que es no actuar en el impulso, lo que es la planificación para entonces tomar buenas decisiones, que es algo bien importante dentro de del tema de la sabiduría. Y el Salmo 51:6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahí está, ¿verdad? La respuesta, cómo empezar, cómo lo busco, cómo lo consigo, pues en lo íntimo, en lo secreto, en la oración, en la reflexión de la palabra, es que podemos hallar esa sabiduría que proviene de Dios. Y entonces el Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tu beneficio. O sea que toda la creación, cuando Dios la hizo, usó la sabiduría para hacerla. Dios no hizo nada por hacer, nada ligeramente. Todo fue, ¿verdad? Muy bien diseñado, coordinado, pensado. Hizo uso de la sabiduría. Entonces, si sabemos que cuando miramos la creación tenemos la evidencia, en ella podemos ver la sabiduría de Dios, ¿cuánto más entonces debemos acercarnos, Señor? Danos sabiduría, sabiendo que el creador de todo, esa fuente de sabiduría, todo entonces va a resultar para nuestro bien cuando nosotros desarrollamos nuestra mente utilizando, aplicando la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Así que para nosotros poder vivir esa vida plena, como dice el programa, necesitamos la sabiduría que viene de Dios. ¿Ve? Necesitamos esa sabiduría que proviene de Él. Porque como bien dije a principio del programa, el apóstol Pablo hizo distinción de la sabiduría terrenal de la sabiduría humana. Los griegos buscaban sabiduría, ¿ve? Y entonces buscaban ese conocimiento, saber de dónde venían las cosas, el origen y todas esas cosas. Pero cuando, y yo no digo que sea mala, pero Pablo hizo distinción y siempre dijo, pero yo estoy hablando de otra sabiduría. Yo estoy hablando de la sabiduría que proviene de Dios, de la sabiduría que proviene de Él mismo. Y esa es la que nosotros debemos anhelar, debemos inquirir, debemos recibir, para que podamos entonces disfrutar de una vida plena. Nosotros podemos ver cómo entonces la reflexión de la vaca, podemos ver cómo las cosas en nuestra vida pueden tomar otro giro y comienzan a florecer, a prosperar. Podemos ver abundancia en otras áreas donde había escasez. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para poder entonces vivir esa vida plena, abundante, que Dios tiene para nosotros. Amén, amén. Y voy a hacer una pequeña pausa musical antes de terminar con la canción Dame Más Sabiduría de Joelo Santiago. Caminos, he tenido infinidad de nidos, he borrado mil veces memoria y la he vuelto a llenar. He ganado al amor y he perdido, disfrutado de miles de amigos y he contado todas mis hazañas a la soledad. He probado de todo algún sorbo, he escuchado y también me echo el sordo. He callado palabras que sé que debí mencionar. He soltado mi vocabulario cuando fue más prudente amarrarlo. Me echo adulto queriendo ser joven y el tiempo que sobre no me detendrá. Dame más sabiduría, controla mis emociones. Ven Jesús, entra en mi vida y analiza mis decisiones. Dame más sabiduría, controla mis emociones. Dale paz al alma mía, quiero reflejarte en mis acciones. Dame más sabiduría. He viajado por muchos caminos, he tenido infinidad de nidos, he borrado mil veces memoria y le he vuelto a llenar. He soltado mi vocabulario cuando fue más prudente amarrarlo. Me echo adulto queriendo ser joven y el tiempo que sobre no me detendrá. Dame más sabiduría, controla mis emociones. Ven Jesús, entra en mi vida y analiza mis decisiones. Dame más sabiduría, controla mis emociones. Dale paz al alma mía, quiero reflejarte en todas mis acciones. Dame más sabiduría, controla mis emociones. Ven Jesús, entra en mi vida y analiza mis decisiones. Dame más sabiduría. Ven Jesús, entra en mi vida. Ya estamos aquí de vuelta y ya estamos concluyendo con el programa Vida Plena. Si usted se quiere comunicar directamente con nosotros, puede hacerlo al 321-698-0306, 321-698-0306. Y tuvimos una llamada por teléfono, ¿verdad?, durante la pausa musical. Sí, nos llamó Marta. Un saludo, Marta. Ella pidió oración por sus hijos. Vamos en breve a estar orando por ellos para que Dios abra puertas de empleo, para que también me pidió fortaleza por la familia y que el Señor los llene de sabiduría. Así que ella dice que nos felicita, que le gusta el programa, así que estamos muy agradecidos de su sintonía y esperamos que siga siendo de bendición para su vida. Pues vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde donde nos has permitido compartir tu palabra. Te pido, Señor, que cada radio escucha haya sido tocado de forma especial por medio de tu Espíritu Santo. Si alguno no te conoce, que en este día pueda entregar su vida a ti, rendirse a sus pies. Y si alguno está falto de sabiduría, como dice tu palabra, la pedimos a ti para que nos la deje abundantemente. Te presento a Marta, Señor, a sus hijos, sabiendo, Señor, que ya tú tienes esa petición en tus manos y que ya tú estás obrando a favor de esta familia, Señor. Gracias por las puertas y por las oportunidades que ahora se abren a favor de ellos, Señor. Y gracias por la fortaleza en estos momentos Marta está recibiendo, Señor, porque lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra. Amén y amén. Y será hasta el próximo lunes a las 6:30 en otro programa más de Vida Plena. Pero no te vayas porque a las 8 viene el programa Cristo en la Respuesta con Mario y Nancy. Así que sintonízalos también. Dios te bendiga. Así que Dios le bendiga y muy buenas noches, Radio Audiencia. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud por los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Pasado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Este amor me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu